llamas cayó, este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera, si una campana no suena, el silencio se durmió. Siete horas, ya llegamos al viernes. Una cosa de loco, se termina esta semana y de a poquito este mes, que es el último de este programa, pero aquí estaremos, firmes hasta el último día. Si otro árbol desnudo, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman, llaman las flores al sol, juegan, juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la aire, bienvenidos todos del otro lado, aquí, bienvenido señor intendente Ezequiel Cubela, gracias por ser de la partida este día viernes. Le queremos anunciar a todos los compañeros. ¡No! ¿Cómo era? Así. Gente emocionada en la tribuna. Sí. Llorando, mirando. Que esa el primer paso, sí, de una nueva radio se ha dado. El techo está terminado, pintado como tiene que ser. ¡Qué felicidad! ¿Y dónde está Luis? Lo teníamos combinado a que hable hoy en el primer bloque y se nos fue temprano. Terminó rápido, trabajador. Hoy no vino, directamente. ¿Hoy no vino? No. Ayer terminó. No, le agarró un vergüenzón. No quiso aparecer en radio. Sí, es humilde, pero sencillo. Pero le dijiste que no hacía falta que se peinara ni nada, que podía venir así, como estaba. Con la ropa de trabajo. Sí, así. De fajina. Claro. No, lo suyo, los medios no son. Está el laburo, callado, tranquilo, sí, al sol. Se lo ve un hombre así como enjuto. Ah, pero divino. Sí, Luis. Sí, fenómeno total. Espectacular. Así que, bueno. Ahí están llegando los mensajes. Sí, ya. Porque está hablando el intendente. La horda de gente que dice, señor intendente, lo amamos, sigan adelante. Vamos arriba a vos, dice, imagínese quién, ¿no? Ya, gracias, compañera oriental. Sí, del Uruguay. Bueno, hablando de uruguayos, hoy va a haber música de uruguayos. Simplemente... uruguayos. Las cosas que hacen rock, que tienen esas cosas que siempre, viste que ellos es, a ver cómo te lo puedo decir. ¿Cómo viste que ellos no? A todos le ponen candombe, viejo. A todos le ponen cuerda de candombe. Suena buenísimo, tremendo y por eso hoy suena es tremendo. De la partida. Suena tremendo. Los elegimos por musicalizar este día viernes, sí. De mucho sol, de 28 grados, 2, todos muy felices ahí en la calle caminando, haciéndose, tomando un refresco como acá, como nosotros. Brindemos por el año de tantas cosas y promesas, ¿no? Para el año que viene. Sí. Ya se va cerrando el tema. Está llegando Papá Noel y todo. Le decía que los uruguayos a todos le ponen candombe. Vos vas a un velorio en Uruguay y hay una cuerda de candombe. Bueno, pero lindo eso. Sí, está bien. Bueno, parece murió alguien, pero qué sé yo. Tienen ese costado negro los que los africanos lindo, ¿no? Matan unas cabras, por ejemplo. Los africanos en los funerales es un fiestón. Y el uruguayo... No estamos hablando de los funerales, pero le pone candombe a todo. Ensalada Waldorf. Atrás de la ensalada Waldorf hay... No van a empezar a llegar los mensajes. Tenemos Edu Lombardo, tenemos a gran Jaime Ross, o James Roost, como le dicen en algún lado. Y tenemos a Rada por ahí, a Ibarburu también, sí, a Balvis, todos grandes popes de la música uruguaya que, por supuesto, en algún lugar viven en Argentina. No. Sí, no. tienen hay un compendio de cosas ahí musicales en donde siempre ponen candombe, un poquito de cuerda de candombe, un poquito también como estamos escuchando ahora, ¿viste? Sí, van llegando y nadie, buenas tardes, sigue llegando el mensaje. Bueno, agenda cultural, señores, hoy de día viernes ya empieza a engrosarse la agenda cultural, hay muchas cosas para ir a ver. En principio, mi amigo personal, Ramiro Brevalla, al cual le mando un fraterno abrazo, 21 horas, va a estar tocando en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, junto con otra banda que se llama La No Banda. Esta vez, a Brevalla es solo set, o sea que agarra su guitarra solo y se corta. Defiende sus temas con la guitarrita adelante de toda la gente. Así que lo pueden ir a ver. Y 21 horas en Ladran Sancho, señal que estamos tocando, Guardia Vieja 3811. También toca compañero que vino a la radio acá, el señor Rafo, estaba leyendo Virasoro, con todo cono, me confundí. Claro. El Pollo Rafo, que ha venido aquí, ha tocado en algún momento, nos sacamos una foto pertinente, todo, un día, un jueves, que estaba Tomás, hicimos la columna de música. Rafa va a tocar en vivo hoy en Virasoro Bar, Guatemala, 4328, a las 22 horas, entradas, $90, hay una reserva, 4831-8918, 4831-8918, Virasoro Bar, Guatemala, 4328, en Palermo. Va a tocar con la banda, ya está presentando Al Sur del Maldonado, que es un disco que sacó hace poco y está ahí haciéndolo rotar un poco. Muy bonito, muy divertido y todo eso. Mientras son las 17:06, te voy a contar algo. Compañero de la vida, sí, Maxi Pachecoy, amigo de amigos, yo conocí hace un tiempo y sacaba su segundo disco en aquel momento. Y ahora, este domingo, va a presentar en el Chacarere Anteatre, ahí en Palermo, sí, Nicaragua 5565. Su tercer disco, que se llama Eso que Late. Y va a ser a las 21 horas del domingo. Tenés la posibilidad de sacar entradas por tuentrada.com. Tuentrada.com o llamás por teléfono 4775-9010. 4775-9010. Eso que Late, Maxi Pachecoy, con el que no tuvimos una desinteligencia de horarios. Imposible hablar hoy. Sin embargo, ya he adquirido el disco. Y vamos a pasar un tema que justamente hace de dos uruguayos. Eso que Late es un tema de Mateo y... Eso que Late. Eso que Late, porque tranquilamente es un candombe. Y ya le voy a decir, mientras suena el tema, me voy a ir a buscar quién es el otro autor. Pero eso... Bien. Se me va. Sí. Pero me sale Carabajal, pero no tiene nada que ver Uruguay, el culo con la cooperativa, como dice alguno. Es el sabalero que le dicen al uruguayo. El sabalero, sí, ¿cómo le dicen? No me acuerdo. Bueno, el sabalero. En fin, el sabalero. El conocido del sabalero. Sí, sí. Eso que Late se llama el tema. Lo vamos a escuchar enteramente. Cuando volvamos, será tiempo de entrevista, alguna charla. También de las noticias, ¿por qué no? Porque hoy es viernes. Hicimos un compilado de noticias de viernes. Uh-huh. Y bueno, así seguirá el programa durante el día de hoy. Espero me acompañe. Vamos a brindar nuevamente por todos los logros de esta radio, por los que vendrán. Por los que vienen. El año que viene. Totalmente. Maxi Pachecoy, entonces. No se terminó el año. No se terminó. Domingo 16. Y ahí ya está el compañero Pela. Hoy que no viene Campana, ¿eh? Con una porra que no sé por qué le dicen Pela, ¿eh? Sin razones, sin explicación. Maxi Pachecoy, entonces, eso que late. Puedes navegar lejos de aquí. Ver que es tu mundo la raíz. Al final no hay nada más que vos.

ahora ahí en Pringles, nació en la calle Matienzo, casi Cabildo, ahora se está en Pringles. Varios años han pasado desde el inicio de ese Matienzo y ahora estamos aquí en los albores de una agrupación que va cada vez, se va haciendo cada vez más grande, que es Meca, y bueno, podemos hablar con él. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Claudio. Nicolás te saluda, y Ezequiel desde Todos los Días Un Poco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, todo bien. En la lucha. Tranquilo, acá también, en la lucha, tratando de terminar el año con la menor cantidad de clausuras posibles en los espacios culturales de la ciudad. Sí, ni hablar, ahora que en los últimos meses se ha puesto un poquito más intenso el tema. Sí, la verdad que este es un tema que viene desde hace bastantes años, lo que pasa es que cada vez hay más espacios culturales, cada vez tenemos más visibilidad. Uh-huh. Este tema, que muchas veces pasaba desapercibido, ahora está empezando a tener un poco más de fuerza. Bueno, ahora el Meca se juntó para asistir de alguna manera a los dueños de esos lugares para saber si pueden o no clausurarte y por qué te pueden clausurar o no, cómo enfrentar, digamos, una visita de un inspector de la Ciudad de Buenos Aires. Están haciendo charlas. Quería que me cuentes un poco de qué se trata eso y después quizás entrar un poquito en algún detalle más técnico de la cuestión. Bueno, vos sos abogado, quizás tengas un poco más más claro el tipo de legislación y qué es lo que está faltando en esa materia en la ciudad. Pero bueno, las charlas, ¿de qué se trataban un poco? Esa es la primera pregunta. Las charlas en realidad son una especie de guía práctica para saber qué hacer en caso de una inspección, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué documentación está pidiendo la agencia gubernamental? Que muchas veces con un poquitito de esfuerzo quizás conseguimos los papeles y quizás se zafa de alguna clausura por saber cómo manejar la situación y qué muchas veces, qué pide la ley, o a veces qué cosas no pide la ley, pero pide la agencia gubernamental. Entonces, uh-huh, la hicimos, la verdad es que fue bastante exitosa porque fue un día de mucha lluvia, vinieron como 200 personas, así que es un tema muy muy complejo en la ciudad. Es más, ayer volvieron a clausurar el Teatro del Perro, que es un teatro hermoso, que es de vanguardia en lo que tiene que ver con el teatro independiente de la ciudad, y es porque le buscan el pelo al huevo, porque no tenían razón para clausurarlo. Uh-huh. Y bueno, viste, los chicos me llamaron, intentamos hacer lo posible por teléfono, pero la verdad es que hay veces también que los inspectores simplemente no tienen la voluntad para entender lo que está pasando o para conocer la ley en serio, porque muchas de estas clausuras son instables. Ese es el gran problema que tenemos hoy y que tanto daño le hace a la cultura de la ciudad. Ahora, si uno quisiera hacer todo como corresponde de acuerdo a la ley, ¿realmente existe una ley que detalle precisamente qué es lo que hace falta para que no le clausuren, para que no clausuren? Digo, porque si no existe una ley que detalle específicamente lo que hace falta, tampoco se puede recurrir a esa ley para clausurar lo que no está legislado. Uf, el problema es, bueno, ahí ya estamos en una cuestión mucho más compleja, porque lamentablemente y paradójicamente esta ciudad no tiene regulados a los centros culturales. Mm. Sí, entonces el gobierno de la ciudad tiene centros culturales, eso hay que aclararlo. Sí, sí, pero digamos, son índole pública. En el ámbito privado, digamos, la mayoría de los centros culturales son sin fines de lucro, son proyectos colectivos, cooperativos, pero necesitan igualmente una habilitación, y la verdad es que es ridículamente un rubro no regulado en la ciudad, y eso genera un problema importante, porque para tener un espacio cultural tenés que estar habilitado como cualquier otra cosa. La mayoría de los centros culturales están hoy como teatros, aunque algunos también como club o como club de música, pero la verdad es que primero y principal, al no tener una ley acorde, ya genera muchas cuestiones delicadas, porque digamos, si vos sos un teatro independiente, estás haciendo música o estás haciendo artes combinadas, de repente te cae un inspector y te dice, ah, bueno, pero vos no tenés permiso para hacer esto, y te clausura. Pero más allá de eso, el problema es que muchas veces, digamos, hay que entender algo de fondo, que es que detrás de una clausura hay una cuestión mucho más grande que tiene que ver con la recaudación, porque la clausura no es solo eso, sino también terribles multas que le ponen a no solo a los centros culturales, sino a todos los locales comerciales, no comerciales, que tengan alguna falta en materia de funcionamiento. El problema es que los centros culturales no solo están en una terrible desventaja porque no tienen una ley propia, sino que aparte son espacios que están reconocidos no solo en la Constitución de la Ciudad, sino también están reconocidos como un derecho humano para la ciudadanía de Buenos Aires en las leyes. Entonces, no es lo mismo clausurar un restaurante que clausurar un centro cultural, y entonces ahí es donde tenemos los grandes problemas y donde a veces nos encontramos con algunas personas que no quieren entender esto y no quieren facilitar o abrir las puertas para poder facilitar el funcionamiento de los espacios culturales. Seguro. Ahora, Claudio, ¿en algún momento hubo un empuje, un impulso para una ley de centros culturales, que de hecho se llevó a la legislatura? ¿Eso tomó estado parlamentario? ¿Se pudo asentar como principio, digamos? Sí. El tema, bueno, estamos, la verdad es que he tenido un año, hemos tenido desde MECA, desde Matienzo, desde un montón de agrupaciones, un año sumamente agitado. La realidad es que existe una altísima chance que la ley de centros culturales sea aprobada a fin de 2014, es decir, dentro del próximo mes y medio. Las últimas sesiones. Hay 5 proyectos de ley presentados por distintos bloques, también y por la Defensoría del Pueblo. Sabemos que el Ejecutivo también está trabajando en un proyecto propio con la Agencia Gubernamental de Control. Ya les diría que la discusión no es si va a haber una ley de centros culturales, sino qué ley de centros culturales vamos a tener, que también es un debate muy delicado porque tenés gente sumamente conservadora en el gobierno de la ciudad que no puede entender que el funcionamiento de un espacio cultural es distinto al de un emprendimiento comercial y que sin descuidar la seguridad hay que contemplar otros requerimientos, porque si no simplemente es condenar a la cultura independiente a la ilegalidad. Y eso es algo que, más allá de estar prohibido en la Constitución de la Ciudad, es algo que no podemos permitir porque aplasta nuestro derecho colectivo a nuestra identidad y a la expresión. Así que estamos trabajando muchísimo para tener una ley de centros culturales como esta ciudad se merece. Claramente. Bueno, Claudio, desde ya te agradezco mucho la conversación y la última pregunta que te quiero hacer es ese proyecto que vos decís que puede estar discutiéndose en las últimas sesiones de este año, ¿lo tomó algún partido en particular? ¿Algún legislador en particular? Mira, te cuento, nosotros acercamos el proyecto nuestro a la legislatura, nos reunimos con muchísimos bloques, lo tomó un interbloque conformado por Seamos Libres, Frente Progresista, Nuevo Encuentro y Frente para la Victoria, pero también tuvimos otras reuniones con algunas personas del PRO que también decidieron tomar algunos principios de la ley que teníamos nosotros, que les, digamos, pudimos hacerles entender que era importante, y también metieron ese proyecto. Y después hay otro proyecto del PRO que es bastante cuestionable porque claramente no se reunieron con nadie de la cultura antes de proponerlo y es bastante conservador. Y lo mismo pasa con el proyecto que presentó UNEN, que lo presentó un legislador que tiene poco contacto con el asunto o tiene una idea muy particular de lo que tiene que ser la cultura, y también es bastante conservador. Pero como te digo, acá es una cuestión de buscar los consensos y de no ceder en donde no haya que ceder, porque lamentablemente son leyes muy técnicas y con una coma que le movés cambias todo, ¿viste? Entonces es que todos se pueden habilitar a que ninguno se pueda habilitar. Así que estamos muy pendientes de eso, estamos yendo 2 veces por semana a la legislatura y trabajando muchísimo para que la ciudad pueda tener una ley de centros culturales acorde a la altura de su propuesta de contenidos independientes y de cultura emergente y popular. Bueno, Claudio, una última pregunta. Ezequiel te habla. ¿El PRO tiene posibilidad, el quórum propio para dictar de por sí la ley o tiene un número? No. El PRO no tiene quórum propio, son 60 legisladores, el PRO tiene 28. Ajá. Está muy cerca, ¿sí? Lo que pasa es que acá lo que sucedió también es que, yo creo, es una opinión propia, ¿no? Pero a menos de un año de las elecciones, al PRO no le sirve sacar una ley de centros culturales cuando si los centros culturales se oponen a esa ley. La idea es buscar una ley de consenso en donde los centros culturales nos sintamos protegidos y contenidos, porque, digamos, más allá de regular una actividad en particular, sabemos que la cultura tiene una voz propia fuerte y pesa en la opinión pública. Entonces, no tendría mucho sentido sacar una ley de centros culturales y después todas las agrupaciones se le van a poner en contra, ¿no? Y claro, sí, entonces por eso también hay mucho diálogo y por eso el compromiso de todos los referentes del PRO de poner esto en agenda, que también es muy importante, y bueno, por lo menos que se dé el debate, y después habrá que, si logramos un debate amable y llegar a un punto de encuentro, buenísimo, y si realmente la cosa se pone ríspida, nosotros también tenemos nuestras armas en el sentido de la difusión, de la comunicación, de las manifestaciones artísticas para hacernos escuchar y para poner por lo menos en el ojo de la opinión pública y de los medios los porqués de nuestras oposiciones. Seguro. Claudio, muchísimas gracias, ya te liberamos. Un abrazo grande y bueno, ya nos veremos ahí por el Matienzo con el amigo Kirchuk, te mando un saludo, aprovecho para mandar un saludo. ya nos veremos entonces algún fin de semana por ahí. Dale, bueno, ahí nos vemos. Gracias, adiós. Un abrazo. Era Claudio Goleman, abogado de la agrupación MECA, que está muy en tema. Yo creo que desde el principio que abrieron el Matienzo ya tuvo que hacerle frente a varias clausuras y presentaciones. Uh-huh. En algún momento el Matienzo estaba al lado de vecinos, había mucho vecino, lo cual también eso es un problema más para enfrentar, porque el vecino es el primero que denuncia cuando hay ruido, claro, o le molesta algo, y entonces ahí va, lo cual tiene que ser subsanado. Yo no estoy de acuerdo con que se haga un bochinche, vamos, claro, a decir bochinche, en una cuadra residencial. Pero me parece que también los centros culturales, al tener esa, al ser reconocidos, me parece que estaría bueno que se abra una línea de crédito, por ejemplo, para poder poner en condiciones. Bueno, hay alguna cosita por ahí, una ley vieja ya, Bamúsica se llama. Ajá. Que los, en realidad son, como no hay un centro cultural como figura legal, digamos, claro, los restaurantes o los boliches que ponen música en vivo tienen la posibilidad de pedir ciertos créditos para que se comprar luces o un sistema de sonido, por ejemplo. Claro. Bueno, para mejorar su escenario, para mejorar la calidad del espectáculo que brindan. Entonces, con eso adquirido, es que es como un fomento, un lugar o un centro cultural puede llegar a tener un poco más de empuje, claro, y calidad de los shows musicales que se hacen. Pero es son cosas bastante, no es tan fácil de conseguir, hay que tener un proyecto en particular y habitualmente es solo una vez o dos para cosas muy en particular, no es para el inicio o para la prensa, por ejemplo, de un lugar que le hace falta que la gente, que la comunidad lo conozca para ir a los talleres, en el caso de los centros culturales que tienen, sí, clases, por ejemplo. Así que es un tema bastante variadito. Decía que los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires existen, tienen su sonido, tienen sus luces, tienen la cuestión, sí, sí, pero están prácticamente abandonados desde la difusión cultural y desde el desarrollo cultural. No, el gobierno lo único que pone son las condiciones y los músicos que van y tocan, algunos hasta pasan la gorra. Esto lo he vivido en carne propia, digamos. Y ni eso, algunos, ni eso, ni se pasa la gorra ni nada. Uh-huh. Y en algún momento hasta llegaron a decir: vamos a pasar la gorra, y una parte es para los chicos que vienen acá y que están trabajando acá, empleados del gobierno de la ciudad. Esto, se lo digo, me lo han sugerido. No, ¿viste? No hacemos un 70-30 de la gorra. No es la gorra, sino la vista gorda. La miseadura, viejo. 17:30 minutos. Tenemos un tema más porque el verano, viste cómo es el verano. Uno parece que nace, pero también muere en los veranos. Balvis hizo un tema que se llama Muero en este verano, y es como la previa al carnaval, a la, claro, boda que se viene. Yo ya le dije que los uruguayos a todos le meten candombe. A ver, Balvis. Este es medio murguero igual, Vas a escuchar. Ya está la clave ahí, sonada. Está. Y ese es un burguero. Ese es un uruguayo. Ese es un uruguayo, se lo reconoce claramente. Muero en este verano. Me

todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Las colillas 3 enlazan una espiga de humo que remata en asterisco desigual. Ensayo torpe de una flor que se descompone. Sinuosidades, plomas difuminadas por un techo de estucado vasto que se alcanza con los dedos. Cueva reducidísima que patrocina la celebración de tropezones. Síntesis de cocina, baño, sala, dormitorio, sofá que se transforma en cama, que se transforma en sofá, sofá abultada este chef que ventea una ley física, dogmática y enajenada. Dos cuerpos no se facultan para ocupar el espacio dispuesto para uno. Burlas seriadas de ella el día que vino al apartamento por primera vez. Pero esto es un chavo de casa. Pero esto es una onza de casa. Pero esto es una ñapa de casa. Pero esto es un chin de casa. Pero esto es una caseta para los enanos que le metían mano a Blancanieves. Era chica la casa, ¿entiendes? Ñapa, una onza, un chin de casa. En la guaracha de Macho Camacho hay un escritor que escribe así, con palabras medio extrañas, así medio percusivamente. Ah, bien. Entonces yo lo leí de esa manera y le puse unas congas que toca Giovanni Hidalgo. ¿No tiene Giovanni Hidalgo? La bestia. Fue a la casa, fue a su casa a grabar. Le dije, grabame que estoy haciendo un cuento. Seguimos con los uruguayos, ¿te parece? Pepe Mujica no venderá su escarabajo. Rechazó más de $1,000,000. Y él dijo... Festejan ahí. Yo tengo el Fusca. El Fusca es mío. Dijo. Y parece que se lo habían comprado unos amigos. Para que se movilice. Dice, hay amigos uruguayos que están reclamando en las redes que el Fusca... Fusca en realidad es lo que nosotros conocemos como el escarabajo. Pero en Brasil se le dice Fusca. Fisque. Y entonces, por decantación así de norte hacia sur, en Brasil, en Uruguay, que también es alto consumidor de estancieras brasileras, por ejemplo, que había un modelo ahí de estancieras que hacía en Brasil, y también de estos Volkswagen, que nosotros llamamos escarabajo, o Beetle, New Beetle también, ahí les dicen Fusca, o Fusca. Y dice que yo no sé si algún día se va o no. Lo que yo sé es que mientras yo viva, dormirá en el galpón. Dijo Pepe Mujica, que negó rotundamente el hecho de vender su auto, que ahora parece que se convirtió en una especie de objeto de colección. Claro. Una cosa que acá no te, en Mercado Libre no te dan más de 12,000 pesos. Te tuneamos el auto como de Pepe Mujica. Claro, y con eso, claro. Y ahí se mete gente y le empieza a tirar agua al chas y Córdoba que se exhibe. Le corta una pata al perro y lo pone ahí adentro. Le hacen saltarla. Le dejan la tabla esa de baño que se, ¿te acuerdas que fue a comprar a la ferretería él en persona con el auto? Te dejan una sandalia. La tabla del baño te la dejan ahí adentro. La pues, sandalia. En esta tabla se sentó Mujica. Y entran a rematar todo. Las topetinas que vino a comprar acá, ¿se acuerdas cuando vino? Vine a comprar topetina. Y bueno, la cuestión es que un jeque árabe, escuchá lo que es el delirio místico de la gente, sí, porque sí. Con esto uno se da cuenta que las cosas no tienen valor, no tienen un valor de dinero, las cosas son relativas. Hoy ese Fusca vale 12,000 pesos o $1,000,000, y es físicamente sobre esta tierra exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No es que van a... porque perteneció a alguien. El guante de Michael Jackson, $1,000,000 en la subasta. Un guante que usó el tipo. Pero a la cuestión utilitaria de ese guante no hace ninguna diferencia, claro, que lo haya usado él o no. No camina solo el guante ni lo hace caminar, le hace la caminata lunar. El Fusca tampoco lo hace, no deja presidente, lo hace presidente de ninguna república, ¿me entiendes? No deja huellas, un guantecito. No, huellas, sí. Pero cualquier guante no deja huellas, ¿me entiendes? Eso es lo que va. Mujica dijo, no, a mí me lo regalaron mis amigos, y yo, está bien, no anda más, es una porquería, yo no puedo andar con eso, no puedo ir a la cumbre del Mercosur y no llega. Con el Fusca, porque no llega. Primero que no llega, después tiene que parar en 700 lugares porque se calienta, o sea, que es un motor H que va a refrigeración aérea. Claro. No tiene aceite, eso. Por lo menos, funciona igual que el de la combi, ponele. Claro, claro, claro. Lo conozco. Eso se calienta y hace un ruido insoportable. Cada 200 kilómetros tenés que parar, no te queda otra. Es decir, que Uruguay es chiquito. Llega punta a punta. 200 kilómetros te recorriste toda la costa. Volar los mensajes, ¿no? Pero bueno, siempre, ¿no? Siempre se toca ese costado como austero de Mujica, pero es real y nadie se lo quiere creer. Le dice, ah, te ofrezco un millón. ¿A qué me lo das? Y el tipo dice, no, no, el auto va a quedar en un galpón y se va a perder. Qué lindo tener un presidente. Una discusión que por lo menos que tengo con muchos argentinos es, Mujica no podría ser. No entrega el patrimonio uruguayo, ¿me entendés? Ni por un millón de dólares. Ese auto es patrimonio uruguayo, claramente. Y podría haberlo hecho plata mal, ¿eh? Acá entregan otras cosas. En la Argentina, Pepe Mujica no dura un año. Un año como presidente. ¿Por qué? Al año siguiente lo no ya se tuvimos lo... uno así, austero, ¿eh? 2 años duró. Sí. Porque le tuvieron paciencia. Porque iba lento, supuestamente. Sí, iba lento. Hay leyes todavía que están vigentes y son loables, como el 82 móvil, por ejemplo. Claro. Vigentes, no se aplica. No se aplica, pero es una ley que está ahí. Para algunos gremios sí se aplica, ¿eh? 82% es para los funcionarios. Bueno. Por lo menos en el... ¿En serio? Es una buena idea, dice. Es una buena idea, la usan en los funcionarios. Judicial, sí. En el Poder Judicial, el gremio al cual pertenezco, sí. Pero no comparto la cúpula, ¿verdad? Sí. Tampoco se preocupan, porque no comparto la cúpula. No lo llamo nadie. No me llamo nadie. Es el empleado raso, desde que empieza hasta que, antes de poder, si sigue la carrera judicial, pasar a ser funcionario, suele ser un prosecretario, por ejemplo, cobra, cuando se jubila, el 70%. Móvil. Sí, pero es el 70%, que es menos todavía, es mucho menos. El tipo que es la ordenanza, sí. Y no tienen carrera judicial, porque tienen 2 cargos nada más, o sea, empezás la ordenanza y sos super ordenanza cuando te jubilás, 70%. El que es funcionario, 82 móvil, ahí la tenés. LTA, maestro. Bueno, extienden hasta el 30 de junio del 2015... la fecha límite para tramitar el nuevo DNI. Viste que ya no va más el librito. Yo me hice mi nuevo DNI, pero no es el nuevo. Ahí hubo tres tiradas de DNI. Hubo. Bien con SUBE incorporada. Sí, yo no tengo el del chip. No lo voy a tener. Se lo digo a Randazzo ahora, en vivo y en directo. Por Radio Sur 88.3, desde Parque Patricio para todo el mundo, y a través de la internet radiosur.org.ar. Randazzo, yo no me voy a hacer ningún documento nuevo. Dice el señor Randazzo que van a dar la prórroga porque ahora se viene el verano y todavía no se llegó a un buen número de realización de DNI. Pero dice que yo creo que está bien, porque a esta altura ya todo el mundo es como que suelta la... Viene la carrera, ¿no? Tirando ahí, o sea, llevando corto el pingo y teniendo el control. Y bien. Cuando ya llegas noviembre, diciembre, ¡pah! Salta la rienda y uno se queda como... ¿No era el caballo, el negro ese, el caballo salvaje? No. Uno que se pierde en una isla con un caballo negro y anda corriendo en bola en la... con las manos abiertas, así. ¿No? No sé qué película. Esa película estaba complicada. Qué brutal, ¿eh? No, es una película... Belleza Negra o... Belleza Negra. Bien, bueno. Bueno, no remite a una película triple X. Hay que pagar un costo adicional en el servicio de cable para ver este tipo de película. No, bueno... Larga el pingo a fin de año, ¿viste? Quiero decirle que pingo en el norte es otra cosa. Sí, es otra cosa. Pero usted bueno, belleza negra y pingo y me está diciendo, me estoy sudando. Olvídese, escúcheme, faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. Nosotros a las 6 de la tarde tenemos que terminar este programa. Y todavía tenemos música de uruguayos. Uruguay. Y usted sabe cuando un uruguayo está ahí como previamente, quiere salir al carnaval porque está por desfilar. Ya empieza a... Y la gente, y aplauden ahí en el teatro. Así. Bueno, así que vamos a mandar a nuestro tercer artista uruguayo en este momento. Arriba. Que va a tocar rock and roll. Pero obviamente. Con. Caldombe. Así. Sí. Rock and roll de Du Lombardo. Vamos a escuchar. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar los tablados, los burguitas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. En ausencia de campana, sigue el Pela Gracia Espera por ir concatenando cada uno de los audios. Ya casi al final del programa, estamos sentados aquí comentando algunas noticias, poniendo música uruguaya en principio. Ahí disiento un poco en Edu Lombardo lo del rock and roll. Nombra el rock and roll, pero tiene una. Tiene una murga. Una murga en cantón, viejo. Y es tango eso, viejo. Milongón, sí. Pero. Bueno, pero es la reminiscencia. Viste que el uruguayo siempre quiso... O te mete una cuerda de tambores o te pone un... Siempre quiso tener el un hamburguero tango de su lado. Quiso tener el tango de su lado. Creo que Gardel nació en Toulouse, eso es tan clarísimo. Sí, totalmente. Y vivió en la Argentina. No sé si sabía que vivió en la Argentina. Sí. Bueno. En fin. Elecciones 2015. Quiero dejar... Usted a la paloma no va este año, ¿no? Elecciones 2015. Habrá voto electrónico en la ciudad. Innovación total, absoluta. En Venezuela funcionó. ¿No? Funcionó bastante bien. Las últimas elecciones hicieron voto electrónico y caminó. Ahora parece que Macri dio el visto bueno para que haya boletas únicas electrónicas. Se tildará a los candidatos elegidos por un volante. Los vecinos de la ciudad podrían votar hasta 6 veces. ¿Por qué? Porque se hacen las PASO, sí, la elección, y puede venir el balotaje. Y esto a nivel nacional y a nivel Ciudad de Buenos Aires también, porque se desdoblaron en un momento las elecciones. Entonces, claro. Bueno, se dice, para no gastar tanta plata, ni para que las... parece que está preocupado por eso Macri también, que los partidos puedan ingresar sin tener que hacer tanta copia de... ¿cómo se llama? De boletas. Entonces, porque algunas se robaban las boletas, las sacaban, está... No, entonces ahora no va a haber más fiscales, lo cual no sé si está bueno, pero no va a haber tampoco más boletas de cada partido. Va a haber una boleta única que uno la va a marcar y eso va a ir a ser contabilizado directamente por una máquina. Entonces los resultados van a llegar más rápido, se supone que es imposible que haya fraude. Usted sabe, sí. Que trabaja en sistemas, sí. Sabe que siempre que hay contraseña, sí. Hay alguien que craquea contraseña, maestro. Eso es así. Pero bueno, próximo, ¿usted va a votar acá, la Ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, voto. Yo no soy de Ciudad de Buenos Aires. ¿Pela, usted de Ciudad de Buenos Aires? ¿Va a votar? ¿Tiene más de 18 ya? No, sí, bastante peludo. No, tiene más de 18. ¿Y viene? Pero tiene 16, ya puede. Un caramelo. Pero ya puede. Sí, pero no se afeita este todavía. ¿Viste lo que es? Parece un señor viejo. Cosa de lo... ¿17 años tenés? ¿O 16? ¿17? 17 años. Una cosa de loco, pero yo no sabía que tenía un menor acá. Ahora, todo esto cambia. Bueno, a partir de ahora tenés 18, con el nuevo... Sí, sí. Con el nuevo DNI de randazo, ¿sabes qué? Muy bien. Dos días de música al aire libre. Música y otras cosas también. Al aire libre. Uh-huh. Allí, en la plaza, de al ladito de donde está el Museo de Bellas Artes. De la, sí, de Arte, sí, Moderno, sería. En Figueroa Alcorta. Cerca del Canal 7. Van a estar Masacre, Onda Vaga, Banda de Turistas, Dancing Mood. Unos cuantos. El festival este fin de semana, 15 y 16. En Palermo, Masacre, Onda Vaga, ya decíamos, Morbo y Mambo, David Lebón, qué sé yo, son muchas bandas que participarán en Futurock, se llama, Futurock, el festival de música y arte que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación, y la Radio Nacional, Rock 93.7, la, bueno, van a estar ahí desde las 16 horas en la Plaza Justo José de Urquiza, que es Avenida Libertador y Agote. Uh-huh. Junto al Museo Nacional de Bellas Artes, decíamos. Bien. La programación de entrada libre y gratuita tiene shows de stand-ups también. A mí el stand-up me tiene... Pero hay gente que le gusta. Hay, ¿no?, gente que le gusta. Pero ya stand-up, parado solo, de a uno, unitario. ¿Por qué stand-up? ¿Qué significa stand-up? También, también es muy fácil pegarle stand-up, ¿eh? Porque, ¿no? Es como que... ya podés empezar de ahí, porque te llamas stand-up. Son buenas. No me voy a subir al carro de los que le pegan al stand-up. Pero quiero decir... Son modas. Cómico. Son modas. Claro, es una moda, está bien. Pero es un momento en donde vos podés ir tranquilamente a reírte de lo que cuenta una persona. Claro. Si está bueno lo que dice, o si le encuentra una buena vuelta psicodramática al día a día. Claro. Porque stand-up habla como de eso, ¿no? Todo el tiempo, el día a día, sí, y sí, lo que fue, y lo que pasa es que mi mujer no sé cuándo, pero ya cuando arranca con mi mujer no sé qué, ya... Es que está muy trillado eso. Fui a verlo a Wainwright. Y además que... A Wainwright. Los frustrados. Frustrados. Yo también he ido, por eso le hablo con conocimiento. Y son distintos personajes que hablan de una cotidianeidad, pero sobre ficcionado, digamos, en realidad. Sí, en el caso de Wainwright, sí, estaba... Está como ficcionado. Está como aficionado, sí. Pero hay otros que no, directamente te entran. Como de él mismo, digamos, como de ellos. No aguanto más a mi mujer. No sé lo que me dicen. Y ahí andate, si no te aguantaste. Tu mujer, separate, qué sé yo. ¿Quién carajo? Mirá, te escuchar. Belleza Negra. Mirá, Belleza Negra es un peliculón. Nada volverá a ser. Un peliculón, ¿no? Belleza Negra. Bueno, vamos a hacer un último tema, así después tenemos tiempo, vamos a pasar un último tema, así tenemos tiempo de despedirnos y cerrar esta semana, la primera del último mes de este programa. Todos los días un poco se va a despedir, va a cerrar la temporada. Y el año que viene vamos a venir con otras cosas. Sí, sí. Totalmente renovado, como siempre. Como mariposa. Va a haber un momento en el que expliquemos lo que va a pasar, que hagamos una super apertura del año 2015. Un continuado de 24 horas al aire. El audio de Belleza Negra, vamos a poner todo el audio, durante toda la tarde vas a poder escuchar la película, por ejemplo. Qué lindo. Interesantísimo, interesantísimo. Ya me estoy haciendo, me estoy comprando pochoclo para así. No, va a haber algo... Garpando. No, porque es en la playa, así que tiene que hacer eso mismo, pero en la arena. Sí, no, sí. Ole y en vivo. Qué lindo. Bueno, la magia de la radio. Vamos a escuchar un uruguayo más. Un uruguayo. El uruguayo, diría yo. A ver. El señor James Ross o Jaime Ross. Y él. Y le van a saltar al. El uruguayo. Y le van a saltar a los dientes directamente. ¿Por qué? Y pues está bien, pero es medio discutido también. Como decir el uruguayo. Hay muchos uruguayos. El uruguayo es discutido. Bueno. Yo le digo, este es, si usted dice, dentro del top 5 de los uruguayos. Sí, es verdad, no hay el argentino, bueno, es Diego Armando, pero ya una parte de la sociedad le va a decir, yo no tengo nada que ver. El uruguayense. Bueno, Jaime Ross, digo, es el artista más reconocido del Uruguay, podemos decir, después de Pepe Mujica. Bueno, póngale, sí. Ya va estableciendo lo que tiene que ser un legado musical y cultural de su país con este tema, Los Futuros Murguistas. Ah, muy lindo. Precioso tema. Y arranca así, dándole al tamborete. Qué época linda, Jaime Roseta. Los uruguayos laburan cuatro horas. Las otras horas están haciendo con el tamborcito. El redoblante, por eso suena tan lindo. Escucha, escucha, escucha. Relojando a la piba de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador. El futuro murguista, la reunía un cigarro, mientras tanto le aclaran los alimentos menores. Ya vas quedando y claro, ya vos terminás de escuchar este tema y decís, bueno, ahora me voy a ir a comer un buen choto uruguayo. Ah, bueno. En belleza negra, el parador. Escuchame, todos los lugares, parador uruguayo de Buenos Aires. Vamos a tocar todos los lugares comunes, una cosa de loco. Bueno, ya llegaron los chicos de Los Que Luchan y Los Que Lloran. Están afuera, están preparando todo porque van a seguir a partir de las 6 de la tarde hasta las 20 con la programación de Radio Sur 88.3. Espero que la hayan pasado bien. Esto fue Todos los Días un Poco, con la invitación acá siempre pertinaz, presente, inestimable, del señor Ezequiel, intendente Cubela. Gracias. Bueno, el día lunes vamos a volver a arrancar esta rueda mágica y misteriosa, que es Todos los Días un Poco, con deportes, con Damián Molinelli, y creo que así vamos a ir día a día. Después Julia de Tito, después los muchachos del cine el día miércoles, Alberto Romero, Alejandro Rat, Tomás Cavado el día jueves para hablar de música, y el viernes que viene vamos a tener muy probablemente la presencia de Rosita Barcelios, una cantante peruana que, bueno, tiene su orquesta, su banda, va a venir a tocar acá un poco, probablemente con un pianista, ya me lo dijo, me lo advirtió. Así que vamos a escuchar música en vivo todo. La semana que viene, de 5 a 6 de la tarde, ya tenés programa, y es este, Todos los Días un Poco. Adiós, buen fin de semana a todos, y nos vemos la semana que viene. Gracias, Cubela. Por favor. Adiós.